Esto parece de alguna manera una continuidad de GPS, ¿no? Porque este es un tema haitiano, si no me equivoco. No lo es, ni siquiera sabíamos que nos íbamos a encontrar aquí con un artista haitiano. Así que, bueno, a veces se dan las cosas. Estas cosas también se dan con el trabajo colectivo, ¿no? Es decir, sensibilidades que corren por las mismas veredas muchas veces. Vamos a dar una pasadita por San Juan. Por San Juan. No, nos vamos un momento a San Juan. Nosotros desde acá nada más, no es que vamos a hablar con alguien en San Juan. Vamos a hacer otra cosa con eso. Pero de todas maneras es imposible no mencionarlo, que se lanzó en la Feria del Libro de San Juan. Hubo un lanzamiento así espectacular. Tres libros infantiles de cuentos. Ya le vamos a encontrar los nombres. Son Piedra y Montaña, La Gota Carlota. Qué sensibilidad para la poesía. La Gota Carlota. Hay que y La Brujita Basurita. Esas rimas consonantes son maravillosas. Pero no solo eso, ¿no? El que los pueda tener y lo que terminaron de alguna manera puedan leer. Porque lo recibieron gratuitamente en la feria que se dio ahí en San Juan. Hubo 50.000 ejemplares. Pero déjeme explicar un poquitito. Esta es una escritora llamada Alejandra Araya. Le vamos a tirar otras rimas consonantes, como puede ser el gatito Tito, y ese tipo de cosas, como para que vaya ensayando otros cuentos así maravillosos. ¿De qué se tratan estos cuentos que esta señora Alejandra Araya, que es la esposa de Jaime Vergé, que es el presidente de la Cámara Sanjuanina Minera, hizo estos tres libritos auspiciados por la Cámara Minera, además de la cual es presidente su marido, y por lo que hasta donde entendimos que ha sucedido, costeados por el gobierno de San Juan y puestos en la carpa minera del Ministerio de Minería Sanjuanino en esta Feria del Libro. 50.000 ejemplares que fueron regalados para los más pequeñitos con gran ternura, para los chiquititos de 5 a 8 años, para que se fueran empapando en la importancia de entender la importancia de la minería. Mire, le digo solo eso. A ver. La montañita y la piedra. Entonces Montaña respiró profundo y respondió: sí, es verdad, pero solo así podrás transformar el mundo y beneficiar a mucha gente, convirtiéndote en autos, casas, juguetes, medicamentos, aviones, celulares. Todo lo que rodea al hombre es minería, piedrita amiga. ¿Y vos, Montaña, te vas a quedar sola? Bueno. Y vivieron felices, se termina. Obviamente hubo se disparó allí una polémica en la cual, de un lado están los que consideramos que está cerca la propaganda nazi, este tipo de penetración, de irrupción, dicho por los mismos sanjuaninos, ¿no? No es que lo vamos a inventar nosotros desde acá. No, por supuesto. Y del otro lado están este mismo señor Vergé, que sale a defender los tres libros que hizo su señora esposa, y que dice que no, que esto es pura ternura. Pura ternura. A mí me disparó inmediatamente el primer congreso que hubo minero en Argentina. Eso fue en el año 2008. Ese congreso minero en el cual participamos como prensa, nos costó bastante entrar, recuerdo. Sí. Se estaban planteando, en ese congreso minero, ya se estaban planteando el trabajo de zapa que había que hacer en las escuelas. Tenemos que ir a las escuelas, explicar de qué se trata lo que hacemos, para concientizar desde los más chiquititos. Ya se lo planteaban. Evidentemente pasa algo en Argentina que ha impedido durante 8 años que este trabajo de las corporaciones mineras se cristalice. Por el contrario, lo que se ha lo que ha visto la luz son libros justamente en contra de la minería, como es lo que se publicó en Esquel, o el libro de los 12 mitos, ¿verdad? El de Esquel, hay un libro para chicos. Exactamente. A ese me refería. Y por supuesto, en la asamblea de Hachal no dejó de estar ahí presente y repudió el stand de minería en la Feria del Libro llevado a cabo el fin de semana en Rawson, y justamente ellos publicaron, para que podamos ver estos libritos, el texto que tienen, justamente lo que estábamos comentando recién, ¿no? Me parece que es tremendo. Sí, los hicieron públicos ellos también. Ellos, ¿no? También, además. Bueno, nosotros vamos a hablar de otra cosa, pero que está relacionada profundamente con esto. Vamos a hablar con Gabriela Ramos en unos minutos nada más, que es pedagoga, porque no sé, a partir de esto dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se producen hoy los insumos para el aula, para los más pequeños? Claro. Pero ahora lo vamos a hablar con ella, en un ratito. Vamos a una pausa institucional. Sí, exacto. Se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno, acá volvimos, un poco la presentación nos llevaba a esta entrevista que vamos a tener ahora. Efectivamente, bueno, estos libritos que recién comentábamos nos dispararon esta necesidad de indagar sobre cómo se generan los materiales didácticos hoy, cómo es que llegan al aula y qué se hace con ellos en el aula, y para eso ya estamos comunicados con Gabriela Ramos, pedagoga. Buenas noches, Gabriela, y gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes por allí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Gabriela, esta es la pregunta. Digo, a ver, ¿desde dónde salen? ¿Cómo se generan los materiales con los cuales después los docentes, encaran a los pibes? Hasta ahora tenemos dos líneas importantes de producción de materiales. Una son los materiales oficiales, tanto los que responden a lo que llamamos documentos oficiales, como los diseños curriculares, como determinados lineamientos específicos para algunas áreas, como en algún momento y en algunas gestiones la producción específica de recursos para el aula. Por ejemplo, en la gestión anterior, toda la entrega de selección de recursos literarios de distintos escritores latinoamericanos para trabajar en lengua y literatura, o la producción de toda la obra del Flaco Spinetta para trabajar desde el área de música, o la producción del Programa de Educación Sexual Integral Nacional con láminas, con recursos audiovisuales para trabajar en el aula. Pero por otra parte, y en paralelo y con mucha fuerza, se viene desarrollando cada vez con más intensidad una producción que tiene que ver con determinadas editoriales y determinados sectores ideológicos y de poder. Por ejemplo, algunas editoriales como Tinta Fresca, que es la editorial que produce materiales en nombre del diario Clarín, con un acercamiento concreto al aula, con una entrada a las escuelas, tanto en lo que tiene que ver con capacitación para docentes, por ejemplo, lo que tiene que ver con textos informativos, periodísticos, con puntaje, como en la producción concreta de libros para trabajar con el aula. Entonces, ahí tenemos dos grandes sectores de producción de recursos audiovisuales y escritos. Lo que tú describiste recién de penetración en las aulas me hizo recordar a mí al trabajo de los visitadores médicos. Claro. ¿Tiene algún paralelismo o no? Desgraciadamente tiene algún paralelismo, pensando sobre todo en que los docentes y las docentes son un público cautivo, que llevan a la escuela en una determinada fecha, allá por mediados de febrero, y que durante esa primera quincena reciben a los y las promotoras que vienen de las editoriales con buenas promesas, en el sentido de, si nosotros logramos instalar que tal editorial atraviese los 7 años de la escolaridad en esta escuela, entonces las docentes serán premiadas con algún recurso tecnológico que a todas nos interesa realmente y que lo necesitamos para el trabajo, pero además tendrá un premio especial la escuela y haremos un aporte de tanta cantidad de libros o un cañón para la sala de tecnología o una pantalla digital, ¿no? Realmente este recurso a nivel económico no es ninguna inversión para la editorial, claro, en proporción con lo que efectivamente le va a redituar la compra, porque no es que los libros se entregan gratis para que queden en la biblioteca y las docentes distribuyan 20 o 25 libros por aula para atender, para trabajar. Hay que comprarlos igual. Lo que hace la docente es queda cautiva para la recomendación de utilizar ese libro en el aula. A cambio, bueno, a cambio de estas migajas, decimos nosotras, que es como el intercambio, ¿no? Si vos nos elegís, entonces nosotros te vamos a favorecer con tales premios. Y después van pasando distintas editoriales que van levantando la apuesta, por supuesto. Claro. Y de paso van sustituyendo algunas obligaciones del Estado, imagino, porque tener un cañón para la biblioteca y para que las distintas docentes lo usen debería ser obligatorio. Absolutamente. Y la producción de recursos didácticos también debería ser obligatorio por parte del Estado. Si bien igualmente esperamos que las docentes y los docentes puedan tener una mirada crítica sobre los materiales que reciben en las escuelas, igualmente nos sostenemos en que los materiales producidos por el Estado, si bien no están ajenos a una ideología, que es justamente lo que nosotros tenemos que ser capaces de develar, van a estar en consonancia con los enfoques que el diseño curricular está marcando. No siempre todas las editoriales están en consonancia con estos enfoques. Y así nos ha pasado claramente en ciencias sociales y nos ha pasado también en educación sexual integral, que muchos de los libros, tanto en sociales como en biología, no están respondiendo al concepto de sexualidad como construcción cultural con el que la ley lo está indicando. Entonces es un concepto que sigue reproduciendo una mirada biologicista, que sigue teniendo que ver con algunos sectores conservadores y concentrados de poder que estaban en contra de la perspectiva de género, por ejemplo, a la hora de la sanción de la ley, y un docente que no esté suficientemente capacitado en los lineamientos, por ejemplo, de la Ley de Educación Sexual Integral, le puede parecer interesante y atractivo, sin embargo, no responde específicamente a los enfoques de la ley. Con lo cual, acá el Estado está incumpliendo en parte de su responsabilidad, que es la producción de recursos didácticos para trabajar en el aula. ¿Y estos manuales cuándo empezaron a llegar al docente? Los materiales en relación... Los materiales en relación a la Ley de Educación Sexual Integral empiezan a llegar a las aulas a partir del 2007, desde el 2007 en adelante. Y en paralelo se van produciendo otro tipo de materiales para editoriales más comerciales, que responden a otra ideología. Por eso es muy interesante, más allá de quien los produzca, que el docente y la docente esté capacitado para desarrollar una mirada crítica sobre estos recursos. Por supuesto que apostamos siempre a pensar que el docente y la docente debería ser el productor de estos recursos, porque es quien conoce a su grupo, porque es quien conoce las necesidades de él en lugar de enseñante, y porque además es quien tiene la experiencia para poder producir un recurso contextualizado, un saber situado. Pero esto no sucede realmente, no tenemos ni cooperativas de docentes que estén produciendo materiales ni recursos, eso sabemos que lleva mucho tiempo y un costo importante. Entonces el docente no es un productor de saber, sino que es un reproductor de estos materiales que producen otros. Tampoco son nunca consultados, ¿no? No, no, en absoluto. La experiencia que tenemos siendo docentes es que nosotros somos meros operarios de políticas educativas que se deciden en otros lugares, muchas veces que deciden personas con mucha formación académica, pero poca experiencia de aula, poco manejo de la tiza, decimos nosotros. Y también sucede lo mismo al nivel de la producción de recursos audiovisuales. Salvo la producción que hizo Canal Encuentro con Pacapaca, que fue muy bien recibida en el aula, en todos los niveles, desde inicial, primaria y secundaria, donde si bien no participaron los docentes, sí, hay muchos docentes que tienen la palabra, o sea, que son entrevistados y es rescatada su experiencia de aula. Entonces, no están en la producción, pero sí están como protagonistas. Después, el resto de las ocasiones, los docentes no tienen injerencia en la producción de los recursos. Claro. Sí tienen la posibilidad, por tener los recursos económicos y la proximidad, las empresas vinculadas con el saqueo y la contaminación o extractivismo, o como lo queramos llamar, ¿no? Porque este ejemplo que estábamos poniendo antes de hablar contigo de estos libritos mineros en San Juan, también se da en las zonas de donde se fumiga con agrotóxicos, en las mismas escuelas donde se fumiga con agrotóxicos muchas veces intentan llegar con materiales que hablan de las bondades de del modelo agrotóxico. Por eso es que es tan importante que los docentes y las docentes a la hora de la selección del recurso tengan muy claro como algunos elementos de estos de la semiótica clásica o de la teoría de la comunicación, ¿no? No solo cuál es el mensaje explícito, sino además quién lo escribe, este que escribe, quién es el emisor, a quién representa y para quién lo está escribiendo. Estas son como las tres preguntas claves que nosotros utilizamos para hacer el análisis de cualquier recurso didáctico, una película que vamos a proyectar, un texto, una obra literaria, un material puramente informativo que tenga que ver con lo histórico, porque detrás de toda producción cultural hay una ideología. Entonces nosotros, desde un lugar de pedagogía emancipatoria, más allá del contenido, tenemos que poder ayudar a los y las estudiantes a develar cuál es el sistema de producción del saber. Entonces, ¿quién está por detrás de lo que se está diciendo? Porque a veces pensamos que porque es científico, porque lo dice Golombek en el caso de la biología y es un biólogo mediático, tiene razón y le aportamos un criterio de autoridad sin permitirnos cuestionar. Lo que le tenemos que enseñar básicamente a los chicos y las chicas en el aula, pero también a los y las docentes, en la formación docente, es a poder mirar cuáles son los mecanismos de producción de estos conocimientos, a quién responden, a quién benefician, más allá del mensaje, ¿no? Porque además suele suceder que en general estas empresas tienen grandes publicistas, tienen muchos recursos, y el formato de presentación, la calidad es muy buena y el formato de presentación es muy atractivo. Nos pasó a nosotros con la producción en Ciudad de Buenos Aires que hace Mauricio Macri cuando compra a chicos.net toda una partida de material de libros para trabajar educación sexual en el aula, de un material que se vendía en las grandes cadenas de librerías y que no respondían en absoluto a la ley porque estaban los rosas para las nenas y los celestes para los varones, por ejemplo. Claro. Pero si uno puede ver que eso lo firma chicos.net, claramente puede entender cuál es el mensaje. Y aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos que poder decodificar no solamente el mensaje, sino además quién está por detrás de esto, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que se benefician si nosotros enseñamos estos mensajes? ¿Hay alguna instancia de para las docentes para poder incorporar estas herramientas, para poder hacer esta lectura de la que tú estabas haciendo referencia? Esta es la responsabilidad básica del Estado, porque esto se tiene que enseñar en capacitación docente. Claro. Tanto en la formación docente inicial como después en la formación docente continua. Ajá. Ahora, no siempre podríamos decir que al Estado o a los estados provinciales o municipales les interesa que los y las docentes estén justamente entrenados con esta mirada crítica, porque muchas veces son los mismos estados quienes están participando de esta de este negociado y los que encierran esta cuestión ideológica, ¿no? Los mensajes que nos envían a transmitir. Claro. Sí, totalmente. Yo siempre recuerdo cuando estuvimos en Andalgalá hace ya 6 años, que nos contaban que hasta la medallita, así nos decían, la medallita de egresados que le dan a los alumnos de las escuelas de Andalgalá, las provee la minera lumbrera. Claro. Entonces, digo, la intervención en algunos pueblos es muy profunda, ¿no? Por suerte la resistencia que tienen también, que hay en tantos lugares donde también tenemos que poner esa, ¿no? Contrapesar eso, porque hemos visto a maestras trayendo los dibujos de los chicos por las fumigaciones o en Gualeguaychú por las pasteras que reflejaban mucho más que cualquier libro. Absolutamente, y ahí está, o sea, desde ahí es donde tenemos que volver a producir nuevos materiales. No importa tanto la calidad del audiovisual, no importa tanto la calidad del papel en la producción, pero poder recopilar todos estos cuestionamientos que los pibes y las pibas han dibujado, que han podido escribir en contra de este movimiento, justamente pienso en un viaje a Córdoba y en toda la movida que hicieron los docentes cordobeses en relación a este tema. Este sería el libro que necesitamos. Aunque esté mimeografiado, diríamos en otra época, aunque esté fotocopiado, aunque sea una producción casera, pero está sustentado en una ideología que la escuela no puede obviar, porque si no se hace cómplice en la reproducción de los de las desigualdades de clase, va a decir la pedagogía crítica, y de las desigualdades de género. Totalmente. Sería mucho más valioso para el docente tener esta posibilidad de recopilar todo lo producido con los chicos y las chicas El tema es que después no tenemos la posibilidad de darlo a difundir en gran escala. Y ahí está la desventaja entre el docente o la docente común comprometida con su situación y las grandes editoriales. Totalmente. Gabriela Ramos, muchísimas gracias. Al contrario, que sigan bien. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Chao. Nos estamos encontrando. Bueno, Gabriela Ramos, pedagoga, y me parece que nos dejó un panorama bastante completo, ¿no? De lo que es la producción de materiales. Hablábamos recién de que se viene el segundo seminario. Es decir, 8 años después vuelve a haber un seminario minero. Esta vez va a ser en el Sheraton, va a ser hacia finales de noviembre, principios de diciembre. Y vamos a tratar de estar ahí nuevamente. Nos costó bastante que nos dejaran entrar sí. En la vez anterior. Vamos a ver qué nos pasa. Pero bueno, ya iremos contando. Tendremos que ver cómo nos luqueamos para poder ser aceptados en esos congresos mineros.